Muy difícil de romper, imposible de creer. Somos el grupo del siglo. Can I get a witness? We wreck the whole mundo. Nelson Zapata, Eric Morales, Johnny Salgado y John Wilson es mi nombre de verdad, mano. Ahí está. La nueva generación, muévete de cero. Empezó la misión, a misión de dedicación. Mucho corazón en cada grabación. Mucho ron, Project One, keep it on. Word is grown, it's on. Coming them South America so far for looking broad. Orquesta de la oscuridad, no te cruces, te rompo y ya que tú sabes. Stop bumping.